jueves 4 de diciembre. En todo el Monte Santo no habrá quien haga ningún daño, porque, así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Isaías 11, versículo 9. En este texto bíblico, podemos notar que el profeta Isaías habla del reinado de Dios, donde es el Señor quien traerá paz y tranquilidad. Bellas palabras que describen el anhelo de una humanidad caída. La vida que vivimos es prácticamente la misma que vivió el pueblo de Dios en tiempos antiguos. Vivimos una violencia que se muestra en las guerras y conflictos de intereses, la cual es consecuencia de la naturaleza humana. Podemos ver que pecamos desde los tiempos antiguos. Sin embargo, la lectura nos hace mirar hacia la esperanza, tener fe y seguir la palabra del Señor. El profeta Isaías nos da esperanza para seguir adelante y luchar por este mundo que Dios tanto ama. Si cada uno hace su parte en favor de la paz, un mundo mejor puede ser posible. Por eso, nuestra tarea es que el conocimiento del Señor llene toda la tierra, porque es el Señor el único que puede traer la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos. Señor, ayúdanos a poder hacer la diferencia en el mundo de hoy. Ayúdanos a seguir llevando adelante tu palabra y ayudarnos unos a otros en lo comunitario, en el día a día, de modo que tu mensaje sea una realidad para nosotros hoy. Amén. Rosemary Dutra para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.